Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta prédica, donde hablaremos sobre imágenes, símbolos o bien ídolos. Y es que el hombre, a través de su misma historia, ha creado infinidad de imágenes, ha creado infinidad de símbolos y, por supuesto, no muchos de ellos han sido convertidos en ídolos. Pero hay un ídolo que quizás es uno de los más peligrosos, y ese ídolo está en uno mismo. Por eso Jesús dijo en una ocasión: donde está vuestro corazón, ahí está tu riqueza. Y probablemente alguno de ustedes haya puesto su corazón en una imagen, o bien haya puesto su corazón en un símbolo, o bien haya puesto su corazón en sí mismo, convirtiendo entonces todo ello en su propia riqueza. Freud describe una instancia de la personalidad denominada ideal del yo, que surge de la idealización del yo y las identificaciones con los padres, sus sustitutos y los ideales colectivos, y que es un modelo al que el sujeto intenta ajustarse. Pongámosle atención a esto. El sujeto, hombre o mujer, intenta ajustarse precisamente a una imagen, a un signo, a un ídolo. Y ve en este proceso la explicación de la fascinación amorosa, la dependencia frente al hipnotizador y la sumisión al líder. Casos todos en los que una persona ajena es colocada por el sujeto en el lugar de su ideal del yo. Entendiendo un poquito esto, se puede decir entonces que la persona coloca y crea una dependencia total a la imagen, al símbolo o bien al ídolo. En la Sagrada Escritura nos encontramos constantemente con signos de idolatría, cosa que no es agradable a Dios. Y precisamente estas personas que idolatraban imágenes o bien símbolos, las fabricaban con sus propias manos de diversos materiales. Pero veámoslo a la luz de las Sagradas Escrituras, y para ello vamos a abrir nuestras Sagradas Biblias en el libro de los Salmos 115, y vamos a leer del versículo 4 al 7. Plata y oro son sus ídolos, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen garganta sin voz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Veamos entonces, primeramente, un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Es la imagen de una deidad representada por un objeto. Puede ser una escultura, puede ser una pintura, puede ser un dibujo, etcétera, que es adorado. Quiere decir que se le rinde culto. Eso es precisamente un ídolo. En el judaísmo e islamismo, La creación de cualquier cosa que represente a Dios está estrictamente prohibida bajo la idea de que darle forma manifiesta sería idolatría. Por eso es que en el judaísmo ustedes nos van a encontrar imágenes, pero van a encontrar una serie de símbolos. Y los símbolos están bien porque recuerdan algo. Pero el problema es cuando a este símbolo también se le empieza a rendir culto. Y lamentablemente, el ser humano no basta con todo lo que es capaz, sino también se da la tarea de rendirle culto a lo hecho por sus propias manos. Por otra parte, en el neopaganismo, budismo, el hinduismo y el jainismo, las imágenes de deidades son comunes. No obstante, muchos seguidores de estos credos argumentan que ellos no adoran el ídolo u objeto material en sí mismo, sino a la entidad espiritual que representa y que el objeto físico como tal carece de vida. Esa podríamos llamarle es una excusa, pero veamos. Sin embargo, el rendir culto directo a objetos e ídolos es común en algunas religiones como el fetichismo y otras ciertas formas de animismo y vudú. Es importante destacar que mientras neopaganos e hindúes suelen ser considerados como politeístas, budistas y jaininistas no adoran a ningún dios, y las imágenes de sus altares son de maestros que alcanzaron la iluminación y otras deidades de naturaleza espiritual diferentes a la de un dios. Entonces, ciertamente, no le rinden culto, llamémosle así, a imágenes inventadas por su propio pensamiento, como sucedió, por ejemplo, con la cultura egipcia, donde ellos inventaban sus dioses y les daban formas extrañas, mezcla de las figuras que ellos conocían tanto del cielo como de la tierra. Igual sucedió con las culturas mayas, aztecas, toltecas, incas, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre constantemente ha fabricado dioses, ha fabricado imágenes y les rinde culto. Los eleva a los altares y los trata como dioses. Pues las religiones que mencioné anteriormente no lo hacen, pero le rinden culto a un ser muerto, a un ser que ya no está en la tierra. Y de una u otra manera lo hacen, porque han fabricado también estatuas de estas personas. Un caso poco usual se presenta en el hinduismo, donde una estatua puede ser tratada como deidad en un acto de devoción y perder su importancia especial inmediatamente después de haber finalizado el ritual de reverencia. Le dan su momento justo, pero a partir de que terminó ese momento, se olvidan y pasa a ser un objeto más. Ahora bien, ¿qué relación podríamos encontrar con lo que dijo Freud? Pues precisamente eso. Los llevan a ser ídolos, estas estatuas, las convierten en ídolos o las convierten en dioses, porque tratan de identificarse con estas personas. Por ejemplo, un guerrero le rendía culto a su dios, porque este dios era poderoso, porque este dios era imbatible, y él se quería asimilar precisamente a este dios, y después trató de implorar su protección por los poderes que éste tenía. Y así ha sucedido con todos los dioses que el hombre se ha fabricado. Entonces ha puesto su corazón precisamente en ellos. Hoy en día tenemos una diversidad de precisamente de imágenes, símbolos y también ídolos. Y si tú te das cuenta, eres tú quien precisamente le estás dando esa forma. Lo estás elevando a un altar, pero lo elevas a un altar en tu corazón. Y para exponer claramente lo que digo, ¿cuántos jóvenes y jovencitas, hombres y mujeres adultos, no tienen, por ejemplo, un póster de su artista preferido en su dormitorio? ¿Qué quiere decir esto? Que este artista para ellos representa lo que ellos quisiesen ser, pero no lo son. Y por eso lo admiran y lo idolatran, porque empiezan a vestirse como el artista, empiezan a hablar como él, empiezan a peinarse como él, empiezan a gastar cantidades de dinero en adquirir accesorios, en adquirir su música, en adquirir películas y todo lo que se inventen con tal de tenerle precisamente en mente. Están fabricando un altar, ¿dónde? En su propio corazón. Esto quiere decir entonces que ahí está su riqueza. Su riqueza está puesta ahí. Y poco a poco se van dando a la tarea de emularlos de tal manera que van perdiendo su propia personalidad. Quiere decir que se van dejando ser absorbidos por esta persona humana. Y al igual como sucedió en las antiguas culturas, cuando ya estos dioses pasaron de moda, se inventan otros. Este póster ya pasó de moda, pongamos otro. Y así nos vamos. Hay quienes, pues, se convierten de tal manera idólatras de algo y lo llaman pasatiempo, lo llaman colección. Se dio el caso de una señora, si no mal recuerdo, que le gustaba una famosa banda, los Tigres del Norte. Y ella tenía su casa inundada, no solo de los pósters de estos personajes, sino sus películas, sus canciones, banderines, y todo llevaba un logo o figura o símbolo de un tigre. Y toda su casa era con imitación de piel de tigre, en las tazas tenía figuras de tigres, le rendía culto a estos personajes, pero lo demás le llamaban colección. Siempre el ser humano va a encontrar la forma de idolatría, llamarle de otra manera, para no sentirse que está equivocada o para que la descubran en su verdad. O sea que los ídolos surgen de la necesidad que tienen los grupos de diferenciarse, y es un modelo para identificarse. Es una imagen que aglutina a grupos humanos que de un modo colectivo expresan un instinto social. El ídolo impone pautas de comportamientos, modos de hablar, de decir, maneras de vestir, provocando una actitud casi religiosa frente al que llega a convertir ese especial vínculo en un ritual. Y de ahí viene precisamente también los llamados dioses modernos. Y los llamados dioses modernos no son otra cosa que seres humanos que han elevado a esa categoría, porque piensan que vistiéndose como ellos, actuando como ellos, van a ser admirados, van a ser respetados. Y aún dentro de todo esto, a pesar del avance tecnológico que se tiene hoy en día, a pesar de los conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo, siempre se ha visto en la necesidad de crear dioses. Y tanto así que no le importa gastar una fortuna, no le importa gastar su tiempo, no le importa gastar su esfuerzo en un dios que él mismo se ha inventado. Por ejemplo, alguien que tiene un carro último modelo, primero le va a dar un estatus, segundo le va a causar admiración de los demás, y tercero se convierte en una persona que pone su sentimiento en este automóvil, lo lleva a lustrar, está pendiente que no tenga ni un solo rayón, que no se le oiga ninguna falla mecánica, lo mantiene nítido, pero nítido. Se levanta temprano, si no hay lugar cerca donde lo laven, pues él se levanta temprano, lo lava, lo aspira, le echa silicón, lo encera, etcétera, etcétera, y gasta gran parte de su tiempo en este objeto. Lo lleva a elevar a un grado de importancia. El objeto es importante, y es más importante a veces que su propia familia. Es más importante a veces que su propio trabajo. Es más importante a veces que cualquier otra cosa que pueda ser más importante. Pero este objeto le da a él algo con lo que él se quiere identificar. A veces la publicidad te impone ciertos estatus. Y con tal de no sentirte también fuera de lugar, acudes a este llamado que hacen en las pautas publicitarias y caes redondito. ¿Por qué razón? Porque ponen su riqueza precisamente donde está su corazón. Esa es su riqueza. Y así se sienten bien. Se sienten idolatrados. También tenemos, por ejemplo, los amuletos. Hay personas que siendo católicos usan amuletos. Por ejemplo, las famosas pulseras de balance, las famosas pulseras de equilibrio, los famosos dijes que te van a dar energía extra, que te van a ayudar a hacer mejor porque vencen el estrés, vencen el insomnio, vencen el nerviosismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cargan su amuleto. Y llegan a considerarlo con tales poderes mágicos, divinos, que se sienten desnudos, se sienten impacientes si dejan olvidado alguna vez ese amuleto. El hombre constantemente se está olvidando de quién es su creador, se olvida de quién es el rey de reyes, se olvida de quién es el poderoso, y acude sin ningún pudor a rendirle culto a imágenes que les hablan. Ellos, el hombre, le habla a las imágenes y éstas no le contestan porque tienen boca, pero no hablan. El hombre se embebe mirando una imagen que es hecha y semejanza del mismo hombre, pero esta imagen no lo ve, porque tiene ojos y no ve. Y le habla y le habla y le habla, pensando que le va a escuchar porque tiene orejas, pero no oye. Hay quienes hasta le ofrecen inciensos, le ofrecen aroma a las imágenes, porque tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos y son incapaces de tocarte, de palparte, de abrazarte. Tienen pies y son incapaces de acompañarte de un lado para otro, de ir a tu lado. Tienen garganta y sin embargo no emiten ni un solo sonido. Entonces, ¿no es algo esto como ridículo que un ser pensante, un ser que razona, caiga en esta situación? Yo pienso que sí. Ha perdido el norte completamente. Muchos seres humanos lo han perdido. Hay quienes no dudan en gastar dinerales en acudir a un concierto de música pop o del artista o cantante del momento, y a pesar de todo el esfuerzo que hizo, no alcanzó a llegar a VIP y se queda hasta atrás y le habla y le grita y saluda a la estrella que por la distancia ni siquiera le va a llegar a escuchar. Y después anda presumiendo con sus amigos y amigas que le habló a su estrella favorita. ¿Por qué razón? Porque quiere verse reflejado o reflejada en algo que no puede ser. Porque lleva al altar de su corazón a una imagen, que eso es lo que representa precisamente en el escenario, una imagen falsa, una imagen que no es la exacta de su vida. Y yo le apuesto que si la conociera en persona y conviviera con esta persona por lo menos un mes, se asustaría de ver en sí lo que es esta persona. La formación de un ídolo es de naturaleza muy primitiva. Las personas que se reflejan en él es porque expresan sus propias necesidades. Esa es la realidad del ser humano. Simple y sencillamente, esa es su realidad. Y está el yo. Hay personas que se creen muy superiores a todos. Hay personas que creen que son muy importantes. Hay personas que creen que tienen todo el poder. Y entonces actúan como a la inversa, quieren ser idolatrados. Y se aman tanto a sí mismo que no les importa herir a cuantas personas se encuentren a su paso con tal de salirse con la de ellos, consigo mismo, de salirse, como decimos acá, con las suyas. Porque eso es lo único que les importa. Difícilmente aman a otros. Difícilmente sienten compasión por otros. Se forman y ponen en un altar, en su corazón, a su propio yo. Y estos son peligrosos. Son peligrosos porque se creen el centro del universo. Y tienen tanto poder, o llegan a acumular tanto poder, porque basan su poder en el chantaje emocional, basan su poder en el chantaje económico, basan su poder en la tiranía, en los gritos, en la violencia. Y los demás que están rodeados a ellos sufren. Y a veces, en contra de su voluntad, se tienen que plegar a la voluntad de estos seres que son de esta manera. Es realmente difícil entonces no descubrir dónde está tu riqueza. Y como lo vuelvo a repetir y como lo dijo el Señor, la riqueza está donde está tu corazón. Y difícilmente, si alguien no les dice las cosas o le abre el entendimiento a la luz de la palabra, difícilmente estas personas cambian. Difícilmente cambian. Si no te decides a cambiar y a progresar, se te podrá aplicar el cuento del camello. Ponle atención. Había una vez un árabe que viajaba de noche. Sus esclavos, a la hora del descanso, se encontraron que no tenían más de 19 estacas para atar a sus 20 camellos. Cuando consultaron al amo, este les dijo: simulen que clavan una estaca. Cuando llegue al camello número 20, creerá que está atado. Así lo hicieron. Y efectivamente, a la mañana siguiente, todos los camellos estaban en su sitio y el número 20 al lado de lo que se imaginaba, sin moverse de allí. Al desatarlos para marcharse, todos se pusieron en movimiento, menos el número 20, que seguía quieto sin moverse. Entonces el amo dijo: hagan el gesto de desatar la estaca de la cuerda, pues el tonto aún se cree atado. Así lo hicieron, y el camello entonces se paró y se puso a caminar con los demás. ¿Qué te parece esta historia? Sencilla, pero tiene un alto contenido. Y así sucede. Las modas son para los camellos. Los ídolos son para los camellos. Los dioses que intentan implementarnos la era moderna son para los camellos. Y estos vienen a ser unas ataduras. Pero lo peor es cuando tú caes en una falsa atadura, como estaba el camello número 20, creyendo que así vas a ser más famoso por seguir determinado artista, por tener determinado estatus, creyendo que los demás te van a admirar porque te peinas igual al otro, cuando a veces ni el peinado te queda y entonces caes en lo ridículo. Y aquí viene algo también. Habrán otros que te amarran a lo no auténtico, por la cual no aspiras a ser tú mismo. Y aquí entra también la manipulación, el chantaje. Hay personas que te manipulan, hay personas que te chantajean. Es como cuando alguien se quiere acostar con otra mujer, la empieza a adular, le empieza a llenar el oído de cosas agradables con tal de lograr su objetivo, y después, ¡fuera! Cayó. Entonces la pregunta es, si después de escuchar esto, ¿por qué no aprovechar al máximo tu inmenso potencial aspirando a ser tú mismo? ¿Y cuál es la manera de ser uno mismo? Pues librándose de todo lo que es falso, tirando por la ventana, tirando por la puerta que da a la calle, toda imagen, todo símbolo y todo ídolo. Ahora, si tú eres el ídolo, por favor no te me vayas a tirar por la ventana. Por favor. Ahí lo que tienes que hacer es encontrarte con tu creador, aprender de tu creador, aprender del Hijo de Dios. Imagínate esto, qué gran ejemplo el que se nos presenta. El Hijo de Dios estaba investido de poder. El Hijo de Dios podía ser un símbolo. El Hijo de Dios podía ser un ídolo. Y él En su humildad rechazaba todo esto. Una persona auténtica. Una persona que no necesitó del rock, del pop, de la música estridente, que no necesitó seguir ninguna moda, que no necesitó ser elevado a los altares. Y lo seguía mucha gente. ¿Por qué razón? Porque encontraban en él un ser auténtico y porque él daba palabras, palabras de vida, no palabras falsas. No agarró a los suyos como camellos y nunca los engañó, siempre les dijo la verdad. En cambio, tú, con todo lo que tú eres, caes en falsas expectativas y pones tu riqueza, tu corazón, tu sentimiento, donde no lo tienes que poner. Fíjate que la iglesia nos enseña muchísimo, y dice la iglesia, el magisterio de la iglesia: el primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen cuando en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo que da vida e interviene en la historia. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, de poder, de placer, de la raza de los antepasados, del estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Esa es nuestra realidad, y es la realidad de muchas personas que constantemente se están inventando dioses, que constantemente están en busca de nuevos ídolos, del fútbol, de la música, del cine, del colegio, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿de qué le sirve al ídolo una ofrenda? No la puede comer ni beber, así le sucede a quien persigue al Señor. Pon atención a esto: sin hacer la voluntad de Él. Esto quiere decir que si tú le pones una ofrenda a tu ídolo favorito, lo elevas a un altar, el cual es un ser inanimado, de nada le sirve. Y es exactamente lo que sucede con aquel quien dice ser cristiano o cristiana sin hacer la voluntad de Dios. Cae entonces en un gravísimo error, porque lo que está haciendo es falso. Suena un poco duro, pero esa es también una realidad. Y de esto hay muchísimos que actúan de esta manera. A los que persiguen ídolos, que son sus estrellas favoritas, lo único que les interesa a estos es que tú les llenes el bolsillo de dinero. Otra cosa no les importa. No les importa que les envíes flores. No les importa que los tengas en un altar, en un póster en tu cuarto. No les importa que tú organices un club de fans. Lo que les interesa es el dinero, que compre su música, que compre sus películas, porque de esta manera ellos obtienen regalías. Esa es una realidad. Y lamentablemente el ser humano, en lugar de gastar sus energías, en lugar de gastar su pensamiento y su tiempo en las cosas que le agradan a Dios, simple y sencillamente las desecha y las hace por un lado. ¿Y qué sucede con estas personas que actúan de esta manera? Pues veamos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara y concisa y simplemente dice: allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Palabra de Dios. ¿Y dónde es donde le serviréis? En tu corazón. En tu corazón le vas a servir. Y ahí vas a poner, y ahí crees que está tu riqueza. Hay quienes idolatran a sus esposos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus mascotas. Hay quienes hacen de todo, absolutamente todo, con tal de elevarlos al altar de su corazón, cuando lo que tienen que elevar al altar del corazón realmente y exclusivamente es a Dios. Es a Dios. Así que, hermano, hermana, espero que esta prédica haya dejado en ti algo que te ayude a reflexionar, que te ayude a pensar y que te ayude, si eres un camello, a dejar de ser camello. Que te ayude a desechar todos tus ídolos, todos tus símbolos y todos tus dioses. Que le rindas culto de pensamiento y de palabra y de acción al único que realmente lo merece y que es creador de todo cuanto existe. Te invito pues a que ahí donde estás cierres tus ojos y hagas una revisión de tu vida y te pongas a pensar realmente si tu riqueza está en tu auto, está en tu casa, está en tu familia, está en tu trabajo, si ahí es donde realmente tienes tu corazón, o lo tienes a la voluntad de Dios, lo tienes en las manos de Dios. En ti está entonces el reflexionar y el pensar y hacer una oración donde te comprometas, ahí en tu silencio, en tu comunión con Dios y en una promesa a Dios, a desechar todo aquello que es idolatría y que te está afectando tu vida. Amén.